noches. Buenas noches. A ver, espera, que no, no sé por qué hoy los micros están súper bajos. Buenas noches. ¿Ahora? Sí, sí, mejor. Ahora sí. Pues nada, que os teníamos aquí un poco al hilo de que hace un montón de... Bueno, ahora, dos semanas. Que no hacíamos programa. Y nada, que en breve Jonathan hará sus deberes y subirá el anterior. Que tengo una persona que todos los santos días me da la tabarra para que lo subas. Solo por oírse telefónicamente. No, pues hay dos. Hay otra persona de Barcelona. Vale. Pues nada, que hoy, bueno, ha sido un programa bastante improvisado, sobre todo porque no pensábamos hacerlo y finalmente hemos decidido venirnos por aquí. Así que luego nos echáis de menos. Acabáis de escuchar a Barón Samedi, que son la peña que tocaron... Yo siempre digo Samedi, no sé por qué. No sé, Samedi. Que es la peña que tocó, nada, la semana pasada, ahí en las Zaragoza fiestas... Letal. En las contrafiestas del Pilar. ¿Cómo lo llamaban? Asalto al Pilar. Eso es. Así que, nada, decir que esta peña hizo la matiné del domingo junto a Valhalla Surfers, que ahora también os quería poner, y junto a otra banda que no recuerdo mismo cómo se llama, que hacían rollo pop, que la verdad es que no me conquistaron nada. Y nada, los Barón Samedi me parecieron increíbles. Sí. La verdad que son tres personas y... yo qué sé. También es verdad que meter un reverb ahí a la voz, un rollo eco que hace también un sonido muy ambiental, muy antiguo de este... ¿Os llovió? Rock. No, no. ¿No? Ah, mira. Y, joder, fue muy guapo. Y nada, que muy sencillo todo, pero me encantaron. La canción que habéis escuchado ahora se llamaba Don't Move, para que luego lo tengas por ahí. Y nada, mientras nos vamos aquí colocando y Jonathan se prepara, que tiene una sección bastante graciosa, voy a poner una canción que podría emular aquel gran episodio de Los Simpson en el que hablan de Cañonero, porque se titula así esta canción. No me acuerdo, era algo así como un camión, ¿verdad? No, era un 4x4 que se enamoraba, algo así como que se enamoraba Homer del coche y se y gastaba pero, todo. Cañonero, ¿no? Sí, sí. Salía bien algo así. Pues nada, que joder, a mí siempre el rollito este surf y tal me ha encantado. Es verdad que hay gente que le puede parecer un poco cansino, luego ya así... Bueno, pues que es muy monótono, sí. Al fin y al cabo tampoco tiene mucha variedad, pero joder, el gusto está en que es adecuado. Y es muy rollo, pues eso, pues cuando hemos puesto aquí a Perrito Bravo o algunas bandas de estas que son solo instrumentales de surf. Y nada, también son Peña de Zaragoza, que joder, que parece que luego, es que en Zaragoza son un mazo de bandas. Ya, la verdad es que sí. Vamos, de hecho nosotros, pues eso, cuando tocamos, la mayoría son de Zaragoza igualmente. ¿Y esto tiene algo que ver con los Perrito Bravo? ¿Algún miembro? No, yo, bueno, no lo sé, no lo sabes, ¿no? Pero Perrito Bravo eran de Barcelona. Ah, es claro, verdad, el único, o sea, había el peña único de... era el vaso. Sí, vale. Así que ahí desubicado. Eso es. Así que nada, vamos a ir con la canción Cañonero, a ver qué os parece. Relajación máxima. We'll be right back. ahí estaban estos maños surferos. Ajá. Y nada, que estábamos pensando eso, que joder, como no vamos a poner a Zanussi, hombre, con los que compartimos ahí esa casetilla para no mojarnos, el sábado. Y que a mí ya me gustaba un grupo mítico, no sé qué, de los primeros que escuché de hardcore, power violence, greencore y tal, pero joder, vaya directo que tienen. Sí, fue increíble. Obviamente increíble. O sea, a mí ya no fue tanto el directo. Bueno, yo es que realmente no me fijé en el resto, solo me fijaba en el batería. O sea, yo creo que el 90% no estaba mirando al batería. Era imposible no mirar hacia otro lado. Joder, vaya maquinón. Y normal que después de la primera canción ya estuviera... Porque, joder, qué velocidad. Pero lo que más me gustó y enamorado del grupo fue la actitud. De llegar, hablar, explicar cada canción bastante, incluso contar anécdotas. No sé, todo muy personal y político ahí, no sé. Sí, repartieron ¿no? las que, letras. Joder, es que es eso, tío, ¿no? Que encima un grupo de greencore le honra muchísimo que cojan y repartan letras, porque si encima estás diciendo cosas importantes en ellas... que es lo que buscamos en la música, pues si nadie se entera, pues esta puta madre que te reparta las letras, sepas lo que están cantando. Y no solo explicaciones de, bueno, esta canción habla sobre amistad, tal. No, sino explicaciones largas. Sí, es normalmente, nos contó hasta una fábula y todo. Sí. No, y joder, que alguna explicación era más larga que la propia canción. Sí. Joder, y nada, y estábamos aquí viendo qué canción elegir, y es verdad, aquel mítico EP con el 150, así que he elegido este. Ay, muy bien. Que yo creo que vamos a poner... venga, la de Barreras, que dura 1:30. Una de sus canciones largas. Bastante ya es, ¿eh? Así que nada, vamos a escuchar a Zanussi. Venga, allá va. Pues tienen eso ahí, todavía sigue la canción haciendo ahí ruiditos. Que todavía me arrepiento cuando tenía yo la distri y vendí el último EP de E150 y Zanussi. Yo este lo tengo. Pensando que me quedaba otra copia. Hostia, y tío, que la quería para mí, pero no tenía dinero. Y entonces era de, bueno, como ya me lo pillaré. Y joder, me cago en Dios. Sí, yo este EP lo tengo. De hecho, es lo único que tengo de Zanussi. Pero bueno, EP este. Y joder, luego tengo el de Lefa con Looking for an Answer y Zanussi. Sí, tío, me acuerdo que eso, que además yo tenía la espinita un poco clavada porque nos perdimos nosotros en el Horchata Fest cuando tocó Zanussi. Sí, es cierto. Y me acuerdo que todo el mundo salía diciendo, ¡buah, sí, un conciertazo increíble, no sé qué, guapo! Y, joder, nos quedamos ahí con las ganas. Y el otro día, pues mira, se terminó de rematar ahí. Ya solo nos queda ver a 150. Joder, es que lo hablábamos, ¿verdad? Sí. Buah. Y el otro día... Esta gente... Sí que se podía juntar. Además, sí, seguramente... No, seguramente es que, hay gente que siga en otras bandas. Es que no sé qué. Sí, siguen en otras bandas, pero se fueron para Barcelona. Si mal no recuerdo, tocan en... joder, que tengo un EP suyo compartido con los... con los Discarga de Brasil. Que hacen un rollo así como hardcore rock and rollero. Y son de Barcelona. Y sé que hay algún miembro ahí de 150, joder, pero... Pues, No me acuerdo. Deberían juntarse solo para hacer, pues eso, pues, aunque sea un remember ahí para toda esa peña. Que de, nos quedamos sin verlos. Que éramos pequeñitos. De los 2000, ¿sabes? Sí, porque el otro día cuando hablaban Zanussi, empezaban al principio y decían, joder, estuvimos aquí hace 12 años y era de hostia. Es, ¿eh? Pero es que luego dijeron una cosa y debe ser que llevan ya como 18 años con la banda, que bueno, han tenido un parón enorme entre medias, pero joder. Que bueno, lo que decían ellos, dice, el grupo es una excusa para vernos. Ya, eso es muy bonito. Pues nada, que buah, yo últimamente estoy loquísima con 1991 y quería ponerlos aquí porque buah, creo recordar que tú pusiste. Yo puse la primera, Ángeles, y Demonios. ¿No? Que vale. Pues es mi favorita. Es el hit. No, tío. Es el hit, es el estribillo perfecto. No. Para mí, mi favorita es Colores de Muerte. Y me parece, bueno, es horrible. Es que es muy jodida. Yeah. Es jodidísima. Pero bueno, ¿cuál no es de las 6 canciones? Entonces, bueno. El pop nunca pudo ser alegre. Ya, tío. Ostras. Bueno, pues nada, que eso, que voy a poner Colores de Muerte para volver a escuchar a esta banda que nada, que cuánto lleva, unos meses. No, hombre, bueno, no sé cuándo se juntarían, pero vamos, muy poquito, un añito como mucho entre que empieza. Sí, sí. Porque estos yo dudo que se hagan un grupo y tarden mucho en dar concierto porque son tan buenos cabrones. Pues bueno, a ver, no quiero aventurarme a que nos suene porque ya sabéis que siempre... Del Bandcamp. Ya empezamos. Pablo, del Bandcamp. Venga, va, porque sí, porque pincho... desde mi pincho no suena bien. Pero poniendo 1991, Bandcamp sale. Tienes que poner 1991 Taldea o algo así. Algo, una palabra idea, después. Sí. ¿Qué significa? Ni idea, ¿no? Año. Ah, vale. Es que... Bueno, no. Sin más. Está cargando... No, urte es año, perdón. Urte, ah, bueno, pues... No sé. No sé cómo... Pero te va. Ajá, sí, vale. Aquí lo tengo. Pues nada, que quien quiera escuchar el nuevo disco que se saca esta gente de Crickbat, solo tiene que poner 1991, Taldea, Bandcamp. Y lo tenéis ahí. Así que nada, voy a poner Colores de Muerte. De camino siento el viento sobre mi piel y he escuchado el ruido del mar. He podido divisar el cielo azul. He podido divisar el cielo azul. Mis hermanos me acompañan, no sabemos bien final. Yo me temo como siempre lo peor. qué bonito y triste a la vez. Madre mía. Buah. Yo es que te lo juro, es de estas bandas que te metes ahí una tancada a escucharlas, que no es normal. Ya te avisé yo cuando lo escuché, que dije, te vas a obsesionar. Buah, que sí me obsesioné. Bueno, y sigo ahí. Es que es ir a la calle y ¡pam! Y, todo el rato. Y yo sigo diciendo, a ver si lo sacan en formato físico, que yo lo quiero, y más con esa portada. ¡Lo quiero! Pues nada, que vamos ahora con otro grupo con el que compartimos escenario aquí en Madrid, que estuvieron tocando pues hace dos semanas ya. Ah, coño, es verdad. Claro, con los XM2. Sí, esto entra ¿y ya dentro... te has enterado qué cómic es o qué...? Sí, sí, ahora hablo de él. Ajá. Que esto también entraría dentro de nuestra sección Disapta y sus amigos. Guau, es que esto va agrandándose a pasos agigantados. Y nada, pues un grupo de Barcelona en el que está el señorito Marc, que acaba de cambiar de aspecto. Está... Sí. Está golosón. Y nada, hay más gente de otras bandas de allí de Barcelona. Bueno, de Barcelona y un inmigrante de Zarauz. Ah, es verdad, cierto. Y nada, grupazo que no habíamos puesto por aquí y que vamos a resolver ahora mismo poniendo la canción Fármaco, pero antes voy a contar lo de XM2. Que yo ni desconocía totalmente y me jodió su origen de cómic y me jodió no saberlo. Y nada, en realidad, a ver, lo acabo de mirar ahora mismo aquí en la Wikipedia. ¡Qué fuerte! Yo pensaba que venías a estudiado. ¡Qué va! Si no he hecho nada. Y este seguramente será el programa que menos me he preparado de la historia. Madre mía, eso no me voy, es verdad. No, hombre. No, en la vida no me había traído ni una canción y según venía iba pensando cosas. Pues nada, que joder, ha sido leer esto y lo quiero leer ya. Es de un cómic español que se llama Anarcoma, escrito y guionizado por Nazario, que es un pavo mítico así de los 80. Uh-huh. Y la cosa es que esta es como una especie, por lo que más o menos he leído, de personajes aquí un poco superhéroes, pero no superhéroes clásicos rollo americano, sino pues rollo cómic europeo, en el que el prota es un travesti, que según esto es un híbrido entre Lauren Bacall y Humphrey Bogart, que se prostituye en las Ramblas. Y bueno, entre eso hay varios personajes y tal, y uno es, por lo que pone aquí, a ver, Aitor, que quiere convertirse en un salvaje peludo y superdotado oso llamado XM2. ¿Pero un oso animal o...? Pone oso entre comillas. Ah, vale, sí. Y nada, esto por lo que pone aquí fue uno de los primeros cómics así... en tratar aquí, por lo menos en España, la homosexualidad y tal, que estamos hablando de que esto salió en el año 1980 el primero de 1983, o sea que guay, que joder, en aquella época no había muchas cosas aquí. Qué duro que tenga que ser en el 83, ya. Pero en el mundo del cómic tampoco te creas que mucho antes, aunque fuera Estados Unidos, Europa, había demasiadas cosas, había cosas ocultas pero así explícitas, poquitas. Pero bueno, sin más, ya le echaré un ojo, que me ha llamado mucho la atención. Y sin más, pues ponemos a XM2 y quería poner su canción que se llama Fármaco. ¿Por qué la has sabido? Porque lo has dicho antes. Ah, vale, digo, joder, me has leído la mente. Bueno, ahí va XM2. Hoy. Fuck up! Pues ahí estaban estos ruidosos. ¿Y por qué se le entiende tan bien al Mark ahora? Y en el concierto yo no le entendía nada. Hombre, porque es normal, esto es el disco. Madre mía, pero es que me parecía el doble de rápido en el concierto. Hombre, a lo mejor también puede ser. Me pareció todo súper lento, entendible, y en el concierto me pareció todo ultra rápido. Hombre, suele pasar que cuando empieza un grupo. Pero si esta canción dura más que todo su concierto. Ya, a ver, esta. Esta canción es larguita en comparación. Ostras, con Ostras, no sé, o sea, se me ha hecho totalmente de otro grupo. De otro ¿eh? Grupo, ¿no? Sí, sí. No, pues no sé, sin más, ahí está. Mira, voy a mirar las otras canciones cuánto duran. No, tiene, mira, tiene una canción, dos canciones, tres canciones que duran más. Ajá. Las demás son de 50 segundos y minuto y medio. Bueno, bueno. Pero, pues nada, que ahí teníamos a XM2 y, bueno, la portada es el oso, aquí transformado. Con su Vespa y su Sidecar. Ay, yo quiero verla, déjala. Ahora la dejo. Y nada, pues seguimos con la sección Disapta y sus amigos. Sí. Porque por fin tenemos en nuestras manos esa bonita cinta de Adenda y Amato Yoshi, que por cierto, los Adenda se han ido de gira, ¿sí?, para vender estas cintas por Europa. Y yo qué sé, poco más, porque esto ya pusimos cuando lo tenían de adelanto, antes de que sacaran las cintas, ya pusimos una canción tanto de Adenda como de Amato Yoshi. ¿Sí? Sí, lo puse, pero hace muchísimo, la tira, ¿no? Sí. Sí, porque como esta cinta la deberíamos haber tenido hace un año casi. También, casi. Que el distribuidor no la facilitó. Ha tenido fallos. Y nada, que yo qué sé, que poco más que decir, más allá de que son grandes personas. Gente muy maja. Hmm. Que, por cierto, Amato Yoshi era de Portugal, ¿verdad? Son de Portugal. El y Josep cantaba ahí. Claro, no sé si cantaba. Claro, tocaba el bajo. ¿No? De cuando estuvo por allí haciéndose el estudiante por Portugal. Y bueno, no sé si incluso en este grupo estaría el cantautor este que también estuvo hace poco por aquí, portugués, por el estado girando, que es colega suyo. Ajá. No sé si también sería o, bueno, sin más, colega. Así que nada, vamos primero con Amato Yoshi, que está de máxima esplendor ahora que está en la película Las Tortugas Ninja en el cine. Y qué mejor. Yo voy a verla. Yo quiero ir a verla. Ah, pues yo voy con los chavales. A lo mejor es una mierda, pero la de los 90, la primera, es una obra maestra. Y nada, que quería poner la canción, la última de la cinta, que de la cara de Amato Yoshi, que se llama Master Splinter. Aquí traducido como Maestro Astilla. Así que ahí va Amato Yoshi. Mestre, na velocidade que a planta está crescendo, essa altura pode estar em qualquer lugar. Por onde é que nós começamos, mestre? É prudente começar sempre pela raiz do problema. Ah, claro! A raiz! O Splinter está certo! Como tiene que ser, cortito y directo. Y la intro más larga que la canción. Eso es. Que por cierto, lo pone aquí, yo soy de aquí, tocaba la batería. Hacía algún corillo, joder, pero tocaba la batería. No sabía que también... Vamos ya, ¿no? Mírale. El Joseph es one man band. Y nada, pues ahora hacemos el cambio de cinta. Y vamos a... Esta vez sí, a escuchar la aterciopelada voz de... De Josep y al Iñaki dando ahí patadas mientras toca el bajo. Y ¿cómo se llamaba el guitarra? Es que no le conocimos. No, yo creo que no. No le conocimos. Pero bueno, que vamos con Adenda y quería poner la canción que... Es que creo que ya puse la otra vez la de Lo divertit es el camí. Sí. Porque me suena mucho. Sí. Y así que voy a poner una que parece que cantan en euskera. ¿Sí? Sí, es que tienen una, porque supongo que la habrá hecho Iñaki. Pues vamos con Benetako Monstruak. Eso es. Ahí va Adenda. Son las 8:11 hora de Texas, en la noche del viernes. Sé que nadie escuchaba por culpa de ese zumbido. Para compensaros, ahí va ese bonito rock and roll. ¡Gracias! Bueno, pues no habéis escuchado la terciopelada voz de Josep, sino la de Iñaki. Sí, es que es lo que claro. Digo, es imposible que se lo esté cantando el Josep, ¿sabes? A ver, una cosa es que toque varios instrumentos y otra es que sepa ya más de tres idiomas. Sería excesivo. Ay, así que, pues nada, quien quiera escucharse la voz del Josep, que se pille, que se pille los anteriores programas. Esta cinta, o que lo puede escuchar en el Bandcamp, porque ambas partes de la cinta están en sus respectivos Bandcamps de grupos. Y nada, que ahora ya voy con... Ah, bueno, vamos con la anteagenda. Claro, que es que además llevamos un montón de tiempo sin... currárnosla. Sí, no, sin curárnosla, no, realmente es que no hemos tenido tiempo. Sí. Y cuando hemos hecho programa también ha sido... Sí, eso es. Así que, a ver, porque hay bastantes cosillas. A ver, a grandes rasgos, que tampoco puedo dar mucha información porque no lo tengo aquí, ya ha salido las jornadas, actividades, charlas del Otoño Libertario, que siempre monta la CNT. Así que podéis mirar en su web, Otoño Libertario, del 2014, la programación. Luego también, este sábado hay, bueno, es que hay un montón de cosas. También este sábado hay una charla que se llama Querella contra los crímenes del franquismo, que se hace allí en Leganés, en el CC Rigoberta Menchú, a las 6. Luego también hay, bueno, están las superjornadas trans, del octubre trans, que también empezaron ya a principios de mes. Y bueno, subiré la programación porque este fin de semana, la verdad es que para gente que curramos es una púa, porque empieza... Desde los miércoles, jueves ya empiezan las actividades y siempre son a las 7. De hecho, creo que hoy o mañana hacían una charla de una mesa redonda de menores trans, luego también de tercera edad trans y yo qué sé, es la leche. Súper interesante. Es que es una putada, porque cuando quieres hacer cosas entre semana no puedes hacerlas demasiado tarde y al hacerlas más o menos pronto, pues claro, mucha gente no puede ir por el tema de curros. Pero es lo que hay. Y bueno, así más cosillas, también estaban las jornadas estos de Estamos Preparados, Estamos Preparadas, que era la última sesión este sábado 18, que también lo colgaremos. Y bueno, también luego aparte hay unas jornadas solidarias en apoyo al Ateneo Libertario de José Tarrío, allí en A Coruña, creo que es. O no, en... pero eso era como, es que yo no lo entendí muy bien, lo miro un poco de pasada por internet. Y es como en apoyo al centro social este, pero creo que es en La Quimera. Sí, es en La Quimera, pero el centro, pero el Ateneo Libertario José Tarrío es de A Coruña. Sí, sí, es de A Coruña. Entonces, claro, sí. Por eso digo, si lo he dicho, Johnny. No, pero algo has dicho de que no... No sé. Bueno, no, el caso, que son unas jornadas que se hacen el 17 y 18, o sea, viernes y sábado. El viernes habrá una charla de la publicación anarquista Bordache y a las 9 luego habrá tapeo vegano y por la noche a las 9 y media habrá conciertos de hip hop con Fournier, Pura Mestura y Aquelarre. Y el sábado habrá cantautores desde las 12, Héctor Nenófilus, Palos y Piedras y Mundo Canijo. Sí, la verdad que hace bastante que el Héctor Nenófilus, no, ¿verdad? Por lo menos que nos enteráramos nosotros. Luego a las 2 y media habrá comedor y a las 5 habrá unas charlas de la presentación del Ateneo José Tarrío y Nice contra nosotros contra la impunidad. Y luego a las 9 y media pues habrá concierto de Anarco Neandertales, de Tensión y de Bicho Bola. Así que nada, eso será este fin de semana. Y por cierto, algo muy interesante también que está dentro de las jornadas del octubre trans es que hay una manifestación que se va a hacer desde la Plaza de Chueca o la Plaza de Jacinto Benavente, que todavía parece ser que no está sí, muy no claro. Se sabe. A ver que os lo lea porque realmente no me recuerdo la hora. Y a ver, aquí está. A las 7, ¿vale? Y luego a las 10 habrá una fiesta trans en el local Vaciador 34, que está ahí en Oporto. Y nada, la manifestación, bueno, pues eso, está dentro de estas jornadas, bajo el título La incongruencia no está en mi cuerpo, sino que está en tu mirada. Así que nada, hay muchísimas cosas y ya empieza esto a moverse. Madrid ya abandona la etapa de, de letargo ahí del verano. Y nada, que... empieza a haber cosillas muy interesantes. Os podéis apuntar a lo que y os más bueno, apetezca. También, por cierto, mañana concierto en el Rock Palace de Revivir, Black Jaw y otro grupo más. Y la movida que yo escucho a Revivir es ultra melódico, pero es la hostia. La verdad es que lo poquito que he empezado a escuchar me ha flipado. Y si el cantante y guitarra de Chicken Skull lleva una camiseta de ellos, es porque tienen que ser buenos. Sí, sí, sí. Así que mañana a partir de las 9:30 allí. Y ya está, ¿no? ¿O tienes alguna cosilla más? No, por ahora no. Vale, pues ahora vamos con la sección, que no podría ser sección porque va a ser todo de golpe, aunque en realidad seguramente no dé tiempo y lo haga en dos partes. El próximo programa haré la segunda parte, porque como hay que poner dos canciones, pero bueno, esta es la sección que podemos llamar Ni tu madre te reconoce o algo así. ¿O quién te ha visto y quién te ve? ¿Quién te ha visto y quién te ve? Y nada, pues básicamente es poner un grupo de que en sus inicios hacía un estilo y en sus finales o en sus actuales pues hace una cosa completamente y jodidamente distinta, pero siguen llamándose igual. Y no sé si eso será lícito o no, pero hay grupos que lo hacen. Y el caso, quería empezar con uno de los que más, por así decirlo, me traumatizó, que me gustan sus dos etapas, que son los Rip Café, un grupo de aquí de Madrid, que empezó haciendo punk. Y bueno, no sé si, porque a esto ya los he puesto alguna vez contando que fue el primer concierto de punk que vi en mi vida, con 16 añitos. Y que, o menos, yo creo que tenía menos. Y el caso que Rip KC venía por lo de Rip Kurt Cobain, porque les molaba Nirvana, pero estaban hasta los cojones de las niñas con carita de Kurt Cobain llorando y guapo a la vez en sus carpetas. Y nada, se hicieron este grupo, les editó una cinta Potencial Hardcore, que yo me la compré en el Rastro, y yo qué sé. Grupo punk madrileño ahí típico, pero no sé, a mí no sé si es por nostalgia o tal, pero me molaba. Y el caso que voy a poner la canción que se llama Hippies Armaos, para que veáis más en su potencia el cambio que realizaron. Así que nada, sin más, Rip KC y Hippies Armaos. ¿Qué te parece? Pues que me encanta. A mí es que esta mierda... Es que, de hecho, a ver, Esto es lo típico, que como ahora escuchamos otra música ya... Como que no la aprecias tanto. No, no, yo la aprecio, te lo juro, a mí este rollo siempre me gustó y me gustará, yo creo. Lo que pasa es que es esta música que ahora ya... Como ya no se hace. Como no se hace, claro, pues ya la ves como pasa de moda, como antigua, ¿no? Pero a mí me parece increíble, a mí los coros estos. Sí. Y el rollito este, me pirra, me parecen grupazos. A mí me parece... nunca había escuchado esta banda, ¿eh? Me parece un temazo, o sea, un grupazo increíble. Y joder, pues te voy a grabar la cinta porque no tiene desperdicio. Tiene grandes temazos. O sea, yo de hecho cuando la última banda sí que he recuperado de este palo era Mundo Rural. Sí. Cuando me dio la época, y es que lo estaba sonando ahora y yo, joder, me estaba acordando de los grandes temazos que tienen. Pues más o menos te haces una idea de cómo serían las demás canciones. Ajá. Y entre ellas, en la demo, porque bueno, demo o cinta, pues sí. Creo que de punk solo sacaron esto. Tiene una canción que se llama A la mierda al rock and roll. Ajá. Pues debe ser que luego... Pero esto ya es en la época nueva, ¿no? ¿Te refieres? No, esto... Ah, vale, esto es de lo mismo. Claro, que tenía una canción que se llama Muerte al Rock and Roll. Ajá. Debe ser que su hermano mayor o yo qué sé, cómo descubrieron a los Black Sabbath y cambiaron de opinión. Y entonces dijeron, hostia, cómo mola el rock and roll. Y joder, que no sé, aquí tengo el disco que también me lo compré. Yo esto lo descubrí. Leyendo en su época la Rock Sound, cuando me he pillado esa mierda de revista, y de repente en reseñas viene Ripka C, un grupo que ven, y digo, Ripka C, estos siguen vivos. Esta es mi peña, estos siguen vivos. Y claro, y ponía eso de un grupo que hacía antes punk, ahora le dan al rollo Black Sabbath, y pues de cantar en castellano, de hacer punk así, bueno, bien tocado, pero punk simple, se pasaron a cantar en inglés, y el título de su primer CD. Que bueno, que lo han tenido más, que ya sí que desconozco, pero este se llama The Truth is Out There. La verdad está ahí fuera, o sea, Expediente X y Black Sabbath a partes iguales, porque bueno, voy a ir poniendo así un poco. Ah, vale, nosotros ya poner la canción entera. Sí, no, ahora hablo de ella, pero tiene una intro muy larga, y entonces, pues, ¿sabes? Para que vaya esto sonando. Aunque no sé por qué no. Ah, está, vale. Empieza con soniditos de extraterrestres. Y joder, la verdad es que haciendo punk lo hacen muy bien, pero haciendo rock and roll, joder, lo hacen también muy bien. Y a quien le guste el rollo Black Sabbath y tal, es la hostia. Pero sí que es cierto que es como demasiado pausado, demasiado partes como ahora, así. Sí. Y esta que canción. Termina de arrancarse. Claro, y esta canción seguramente es su canción más punk, que se llama Surrender. Ya si hubiera sido Never Surrender hubiera sido mejor. Pero joder, con esa fui yo el otro día a la estación desde Zaragoza. Sí. No, y ahora esto te recordará bastante a Peligro, estos riffs. Así que vamos a dejarla. Vamos a subir el volumen y meteros en la atmósfera de Aliens. y ahí se van quedando Rivka C. Madre mía. A mí me mola, musicalmente está muy guapo. Sí, al principio la voz es un poco flojilla. Pero me quedo con su época de principiantes. Yo también. Ostras, ¿eh? Pero ya digo que... Joder, y eso que te he puesto la canción mejor. A ti no te hubiera molado nada. No, no creo. Pero ya te digo que, joder, musicalmente está guapo. Y nada, pues ahora vamos con un grupo de sobras conocidos que son los Beastie Boys. Ajá. Otros que pegaron un cambio increíble. Y como yo creo que mucha gente conocerá más su segunda parte que su primera parte, pues yo por lo menos les descubrí primero cuando hacían hip hop. Yo es que no los conozco tanto como para decir. Pues yo descubrí, vamos, no sé, Beastie Boys, yo creo que la canción de Fight for Your Right to Party de sobras conocido. Sí. Y en cambio, poca gente o no tanta gente sabe su pasado. Así que quería poner primero a su parte conocida cuando hacían hip hop. Y con esta canción de sobras conocida que dice que luches por tus derechos, por tu derecho a la fiesta. Y por cierto, no sé si has visto alguna vez el videoclip. No tiene ningún desperdicio. Okay, fight. Es como si coges la canción de Mecano y la de ¿quién? Y la de, ay, ¿cómo se llama el grupo este que tocaron hace poco en Barcelona con lo de el aniversario, el décimo aniversario de, joder, los de la chupa de cuero? Ah, Chita Callando. Que la Chita Callando también tenía otra canción de Me colé en la fiesta, sí, de los pijos. Sí. No sé. Pues esto es lo mismo, hay una fiesta como muy glamurosa 80s y pues claro, esta canción tiene más años que la Tana. Y de repente aparecen los Beastie Boys, ya de raperos, liando la parda, empiezan a aparecer punky, a destrozar la fiesta, no sé qué. Recomiendo a todo el mundo que se vea el videoclip porque está muy gracioso. Así que ahí van los Beastie Boys. And don't make a mess. Do you like parties? Yeah. We can invite all our friends and have soda and pie. Yeah! I hope no bad people show up. Kick it! You wake up late for school, man, you don't wanna go. Bueno, esta canción también la vamos bajando, que las canciones comerciales son muy largas. Qué bueno, sí, no tiene experiencia de videoclip. Para bien y para mal. Exactamente. Madre Pero mola, a mí es que las pintas de los raperos de principios de los 90, finales de los 80, me parece lo más bonito que hay. Sí. ese horterismo con la pero esta no de Volkswagen. No, pero eso gigante. Es, si un... no, pero eso a mí me encantaba. Pero es que ahora tú ves a mucha peña que va con esos cinturones de la S del dólar que da la vuelta. Sí, pero ya no mola tanto. Ya, y yo que sé, uno con su camiseta de fila y ¿sigue existiendo fila? Yo creo que no. Yo creo que ya no. Esa es una marca muy de losers también. Sí. ¿Eh? De marca, pero baratita. Joder, muy cutre la fila, tío. Y nada, pues que antes de pasarse al rap, y es más, según tengo entendido, hacer el primer disco de rap con música, o sea, uh-huh. no con sampler, con guitarra, baterías y demás, le daban al hardcore punk en sus inicios, y esto, yo eso sí que lo tengo poco controlado, pero creo que esto, pues yo qué sé, empezaron por el 82 o por ahí. No tengo ni idea. Sí, estos sacaron, si mal no recuerdo, dos o tres disquillos de, pues, o principios, medias de los 80, de punk, y luego, pues, le dio por pasarse al hip hop, uh-huh. por la moda, o no sé. Pero bueno, así que sin más, vamos con la canción de Beastie Boys que se llama Holly Snappers Punk. Ahí van. Para Holly. Para Holly. Day Jim. Pues muy buena su primera época. Sí, sí. Un sucio rápido. Y también recomiendo ver en YouTube este vídeo, porque es un videoclip totalmente casero y cutre de ellos mismos con 16 años y sus colegas en una azotea rollo Brooklyn, liándola ahí. No y era totalmente dedicada a Holly, ¿eh? Holly, nananina, Holly, nananina. Sabían que Holly iba a ser una gran persona. Y, joder, no sé si esto va a dar tiempo, así que vamos muy rápido con otros que casi son los que menos perdón tienen, que son los Stan Steel de Barcelona. Ostras, ¿eh? Empezaron haciendo post-hardcore un poco metalizado en su demo. Luego, cuando se hizo como la formación estable, se sacaron dos discos de post-hardcore. El tercero ya era demasiado post. Yo les perdí ya la pista. Se quedaron en post-core y lo tercero ya es... Ni Radiohead se atrevería a sacarlo. Así que vamos rápidamente con uno de sus mejores temas, que es Two Minute Song. Increíble. Y luego hablamos de su segunda etapa. Ahí van. Bueno, mientras carga el YouTube. We'll be right back. momento, teniente, escucha esto otra vez, viólame. Que no. Yo solo que entendía, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Claramente decían viólame, porque luego se hicieron unos emos modernos. Sí, claro, que tendrá que ver. Porque no querían morir, querían que les violaran y sentir dolor. Que el caso, que ya para despedirnos súper rápido, y me da igual que esta mierda de canción se corte, sacaron un disco que, bueno, este todavía, si te gusta Radiohead, que como soy yo, podrías hasta intentar aceptarlo, pero no entra. Que se llamaba Viva la Guerra y tenía grandes canciones como ¿Por qué me llamas a estas horas? Pero está siendo irónico, ¿no? Sí, claramente. Que... ¿Por qué me llamas a estas horas? Se llama así, ¿eh? ¡Qué puta mierda! Y otra gran canción mítica era la de Todos los cerdos son buenos. ¿Cuál? ¿Por qué me llamas a estas horas? Sí, es guapísimo. Mira, te voy a decir el título rápidamente. ¿Qué es? Eso es lo típico. Mira, adelante Bonaparte, 1, 2, 3, sol, dentro de la luz, feliz en tu día, me gusta tanto, cuando ella toca el piano, esos son los... Se les fue la pelotis, ¿eh? Pues ya verás cuando lo escuches. Gerard, que Bonaparte. Que bueno. Nos despedimos hasta la semana que viene dejando esta gran ñorda. Eso, y no escribáis WhatsApp hasta horas muy tardías. ¿Eh? Adiós. Que se puede hacer una canción de ello. Hay que ver la de cosas que utilizan. Ay, que el YouTube tiene anuncios. Son tan asquerosos que meten anuncios. Hubieras dicho eso y hubiera sido la intro de la canción igualmente. Anuncian HS. ¿Por qué me llamas a estas horas y empieza el HS ahí? Bueno, quedan 3 segundos para que salga Iker Casilla en nuestras pantallas. Ahí van. Adiós. Adiós. Romper un silencio si no tiene perdón. Silencio si no tiene perdón. Romper un silencio. Estamos diciendo que no, hay que tener muy poca vergüenza para seguir llamándote igual con este, ¿no? Con esta música. Está, tío, por favor, quítala. No, que siga la fiesta. ¿Qué es esto? ¿Cómo empezar? ¡Despierta!